modelo 400, tres llamaron, hay que poner atención. Al vuelo 400, tres llamaron, hay que poner atención. Cuando en tránsito ya estoy, caminando hacia el avión, se me olvida la maleta, los pasajes, la chaqueta, el pasaporte también. Mira, hasta de día de vida, desde el rincón de salón. Y la estafa, de vida, desde el rincón de salón. Todo al fin solucionado, cómodamente ya estoy. Siento una voz que me dice, ajustate el cinturón. Y la estafa, de vida, desde el rincón de salón. Me regalas cigarrillos y caramelos de miel. Me ofrezco jugos de frutas muy rico y el camino de comer. Yo no sé por qué será su mirada que tendrá. Pone colorado y me siento enamorado de sus ojos verdes mar. Oh,